From Pacifica, this is... Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. The UN has renewed criticism. La ONU renovó las críticas al gobierno iraquí por negarse a revelar cifras sobre las muertes civiles en medio de lo que denomina una crisis humanitaria que empeora rápidamente. La misión de la ONU en Irak señala que funcionarios iraquíes rechazaron responder a los reiterados pedidos de que se informara el número de muertes civiles en lo que va de este año, sin dar ningún motivo para ello. La ONU publicó cifras que indican que al menos 3.000 personas han sido arrestadas desde que se lanzó la ofensiva de seguridad en Bagdad hace 2 meses. En total, alrededor de 37.000 personas están detenidas en prisiones estadounidenses e iraquíes. Mientras tanto, el 55% de los iraquíes vive con menos de $1 al día. En Washington, la Casa Blanca continúa intercambiando opiniones críticas con los líderes demócratas acerca del proyecto de ley de financiamiento de la guerra, que solicita el retiro de los soldados estadounidenses de Irak. La medida dice que los soldados estadounidenses deberían comenzar a abandonar el territorio iraquí a más tardar el 1 de octubre, con una fecha límite de abril del año próximo. El martes, el presidente Bush acusó a los demócratas de oportunismo político. El presidente Bush dijo: saben que vetaré un proyecto de ley que contenga estas disposiciones, y saben que mantendré el veto. Pero en lugar de redactar un proyecto de ley que yo pueda promulgar, los líderes demócratas eligieron demorar aún más el financiamiento de nuestros soldados, y eligen hacer una declaración política. Están en todo su derecho, pero no es bueno para nuestros soldados, ni es bueno para nuestro país. La Cámara de Representantes votará hoy el proyecto de ley, mientras que el Senado lo votará el jueves. El líder de la mayoría demócrata del Senado, Harry Reid, pidió al gobierno de Bush que negocie. El senador Harry Reid dijo: el presidente y su gente debería hablar con nosotros. Somos legisladores, somos personas que creemos que la legislación es el arte del acuerdo. Pero el presidente, que durante 6 años no ha tenido que lidiar con esta cosa molesta que tenemos en la Constitución llamada poder legislativo del gobierno, debe acostumbrarse a nosotros. Estamos aquí, somos parte de la Constitución. Un miembro de las fuerzas de élite del ejército que se encontraba con el coronel Patrick Tillman cuando murió en manos de miembros de su propia unidad en Afganistán, reveló que le ordenaron que guardara silencio sobre lo sucedido. El especialista Brian O'Neill prestó declaración durante una audiencia del Congreso sobre información falsa brindada por el Pentágono. Al ser interrogado por el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, Henry Waxman, O'Neill mencionó que le dieron órdenes de no decirle a Kevin, el hermano de Tillman, quien también estaba en Afganistán. Yo estaba muy consternado de que cuando de hecho pude hablar con Kevin, me ordenaron que no le dijera lo que había sucedido. ¿A usted le ordenaron que no le dijera? Así es, señor. ¿Quién se lo ordenó? Y en esa oportunidad fue el comandante del batallón, el teniente coronel Bailey. ¿Y le dio un motivo o simplemente se lo ordenó? Él solamente dijo que no le contara a Kevin, que probablemente estaba pasando un mal momento al enterarse de la muerte de su hermano. E hizo saber que yo estaría en problemas, señor, si hablaba con Kevin sobre la muerte de su hermano. Pat Tillman había dejado una carrera profesional muy lucrativa como jugador de fútbol americano para enlistarse tras los atentados del 11 de septiembre. El ejército, en un principio, afirmó que Tillman murió por fuego enemigo mientras conducía a los soldados a la batalla. La historia tuvo amplia cobertura mediática antes de que las Fuerzas Armadas fueran obligadas a reconocer la afirmación falsa. El martes también compareció en la Cámara de Representantes el hermano de Patrick Tillman, Kevin. Kevin Tillman dijo: la muerte de Pat en manos de sus compañeros es una tragedia horrible, pero el hecho de que el ejército y aparentemente otros intentaron quitarle su virtud y su legado es simplemente horroroso. Lo menos que este país puede hacer por él es revelar quién es el responsable de su muerte, quién mintió y encubrió su muerte, y quién instigó esas mentiras y se benefició de ellas. luego asegurarse de que se aplique la justicia a los culpables. Mientras tanto, la ex soldado raso Jessica Lynch también declaró acerca de la falsa información proporcionada sobre su captura y rescate en Irak. Lynch fue noticia en un primer momento cuando fue capturada durante la primera semana de la invasión a Irak. Jessica Lynch dijo: la casa de mis padres en el condado de Worth, en Virginia, estaba sitiada por los medios. Todos repetían la noticia de la niña Rambo de las sierras de Virginia Occidental que fue a luchar. No era cierto. Yo he dicho muchas veces cuando se me preguntó que si las historias sobre mí ayudaron a inspirar a nuestros soldados y a nuestra nación, entonces quizá hubo algo bueno en todo esto. Sin embargo, aún estoy confundida con respecto a por qué decidieron mentir y convertirme en una leyenda cuando el verdadero heroísmo de mis compañeros ese día fue legendario. En otra noticia de Washington, el congresista demócrata y candidato presidencial Dennis Kucinich presentó una medida para someter al vicepresidente Dick Cheney a juicio político. El representante Dennis Kucinich dijo: porque creo que la conducta del vicepresidente se ha comportado en forma destructiva con los propósitos fundacionales de nuestra nación. Hoy presenté una resolución a la Cámara de Representantes que consta de 333 artículos para someter a Richard B. Cheney a juicio político. Kucinich dice que Cheney debería ser responsabilizado por haber manipulado el proceso de información y por haber engañado al público para lograr apoyo para invadir Irak. La Oficina del Asesor Especial de Estados Unidos creó una fuerza de tarea para investigar si altos funcionarios de la Casa Blanca o del Departamento de Justicia violaron la ley federal en tres escándalos diferentes. El asesor especial Scott Plotch dice que su oficina examinará el despido de al menos uno de los 8 fiscales de Estados Unidos, la afirmación de la Casa Blanca de que perdió correos electrónicos clave y los esfuerzos del gobierno de mantener a los funcionarios que designa alineados con las políticas republicanas. Pero ya surgieron cuestionamientos acerca de la independencia de la investigación, ya que el propio Plotch fue designado por el presidente Bush. Anteriormente se había desempeñado como abogado de empresas defendiendo demandas de informantes. Durante sus 3 años en el cargo, afrontó acusaciones de intimidación a empleados, de tener opiniones contra los homosexuales y de negarse a implementar una prohibición de la discriminación durante su mandato. Melanie Sloan, la directora de la organización de Washington Citizens for Responsibility and Ethics, dijo: al haber transformado la oficina del asesor especial prácticamente en un agujero negro para demandas legítimas de represalias, Bloch decididamente no es la persona indicada para tratar los temas de mala conducta e ilegalidad que rodean a los altos funcionarios de la Casa Blanca. La agencia de noticias Reuters informa que el Pentágono planea dejar de utilizar una controvertida base de datos que recopiló información de varias manifestaciones y grupos de activistas en todo el país. La base de datos fue creada para ser utilizada en la vigilancia de amenazas a establecimientos militares de Estados Unidos, pero fue cuestionada luego de que se reveló que contenía información sobre hechos como manifestaciones contra la guerra y reuniones contra la política militar de no preguntar, no decir. Registros internos del Pentágono demuestran que la base de datos contenía casi 3.000 informes de ciudadanos estadounidenses. En Rusia, alrededor de 20.000 personas se congregaron para ver el ataúd del expresidente Boris Yeltsin antes de su funeral, programado para hoy. Yeltsin murió el lunes a los 76 años. Los líderes mundiales continuaron homenajeándolo. El expresidente Bill Clinton dijo: defendió la libertad y la democracia y la apertura. Realmente creía que Rusia no podía regresar al comunismo ni retroceder aún más al nacionalismo extremo. Los críticos culpan a Yeltsin de hundir el país en años de caos económico y político tras la caída de la Unión Soviética. Asimismo, el exmandatario ruso también presidió la campaña militar para reprimir el intento independentista de Chechenia. Una residente de Grozny, Berlan Nudelov, dijo: Yeltsin no hizo nada bueno para Chechenia y creo que él fue responsable de todas las pérdidas que sufrimos y de la destrucción causada aquí. En Nepal, miles de personas marcharon por la capital, Katmandú, para conmemorar el primer aniversario del fin del régimen absolutista del rey Gyanendra, quien fue obligado a entregar el poder tras un masivo levantamiento popular. Al menos 22 personas murieron y miles resultaron heridas durante las semanas de protesta. La celebración del martes luego devino en una protesta de los activistas a favor de la democracia que exigieron el fin de la monarquía en Nepal. Legisladores de Ciudad de México sancionaron la primera ley mexicana para legalizar el aborto. La capital de México se une a Cuba, Puerto Rico y Guyana como los únicos lugares de América Latina y el Caribe en los que las mujeres pueden abortar si así lo desean. El secretario de Defensa, Robert Gates, se encontraba el martes en Polonia para promover un plan cada vez menos aceptado de instalar un sistema antimisiles en Europa Occidental. El secretario de Defensa, Robert Gates, dijo: el mundo cambia en formas sorprendentes, y estamos hablando de una seguridad indivisible para Estados Unidos y para nuestros aliados de la OTAN. Nos gustaría extender ese paraguas a Rusia y asociarnos con Rusia y lograr que esté con nosotros en este programa. Una encuesta realizada recientemente demuestra que casi el 60% de los polacos se opone a la instalación del sistema antimisiles en su país. También aumentó la oposición en el segundo lugar propuesto en la República Checa. El 68% de los checos se opone a los planes de instalar una estación de radares estadounidense cerca de Praga. El alto comisionado de refugiados de la Organización de las Naciones Unidas dice que la ONU aumentará su ayuda a los refugiados en Darfur. Antonio Guterres habló el martes desde un campamento en el oeste de Darfur. Antonio Guterres dijo: nuestro plan es aumentar nuestra actividad en Darfur, tanto en la administración de los campamentos como en la protección, comenzando por el oeste de Darfur. Y pretendemos hacerlo ya que, como todos sabemos, la situación es muy compleja allí. Hemos sido testigos de problemas de seguridad. Es difícil garantizar la protección de las personas en esas circunstancias. Y al mismo tiempo, los campamentos son una forma horrible de vivir. Hay mucho por hacer para mejorar las condiciones aquí. El Pentágono acusó a un prisionero canadiense de 19 años, que está detenido en Guantánamo, del asesinato de un soldado estadounidense en 2002. Se cree que Omar Khadr es la primera persona en la historia moderna en afrontar una comisión militar por supuestos crímenes cometidos cuando era niño. Grupos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch solicitaron al Pentágono que lo trate como un niño soldado. Los abogados de Khadr también acusaron a los guardias de la prisión estadounidense de torturarlo durante los 4 años que ha permanecido en Guantánamo. Lanzaron una nueva advertencia sobre los efectos del cambio climático. La Organización Mundial de la Salud dice que espera que los muertos y heridos como consecuencia del cambio climático se dupliquen en los próximos 25 años. Se prevé que el número anual de muertos por causas climatológicas superará los 300.000 en 2030. Business Week Magazine is reporting the retail giant Walmart. La revista Business Week informa que la gigante de ventas Walmart ha reclutado a exfuncionarios militares y de inteligencia del gobierno para su oficina de seguridad mundial. Las tareas del trabajo incluyen reunir información de contactos profesionales e información pública para identificar amenazas a las operaciones de Walmart. La búsqueda de candidatos surge luego de que se revelara este mes que Walmart llevaba a cabo una sofisticada operación de inteligencia contra empleados, periodistas, socios y críticos. Un grupo de astrónomos europeos descubrió lo que afirman sería el planeta más parecido a la Tierra hallado fuera del sistema solar. El astrónomo Michael Mayer dijo: hemos descubierto un planeta de muy poca masa. De hecho, es el planeta de menor masa jamás descubierto. Tiene tan solo 5 veces la masa de la Tierra. Este planeta es probablemente un planeta rocoso, quizá un 50% más grande que la Tierra. Un planeta de muy poca masa que orbita la estrella con un periodo de 13 días. Los científicos dicen que las temperaturas del planeta indican que podría albergar agua y posiblemente vida. Y por último, en Nueva York, un hombre que se cree que es la 200ª persona en ser absuelta por la prueba de ADN, habló anoche, apenas un día después de su liberación. Jerry Miller dijo: mi nombre es Jerry Miller. El estado de Illinois me encarceló durante 25 años, un año con libertad bajo palabra, registrado como violador. Ayer me convertí en la 200ª persona en ser absuelta por prueba de ADN en Estados Unidos. El estado me dio un número.